We'll be right back. lentito, tío. Guapo, esta hora que grabamos, ¿no? Thank you. Thank you. me escucho, si me escucho, lo que no doy con lo que está tocando. Juanillo está poniendo full Ramón. Está tocando el full Ramón. Thank you.